Visítanos, Radio Raíces, DF.net, comunicación comunitaria. Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social, en Radio Raíces DF.net. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a esta emisión de Panóptico Social, transmitiendo completamente en vivo desde Radio Raíces en el edificio de Cederec, acá en Bucareli. Es un gusto estar con ustedes en este nuevo viernes, un nuevo programa y sobre todo una nueva forma de estar dialogando y discutiendo de temas que sin duda muchas veces se quedan de lado en los medios tradicionales de comunicación, pero que acá buscamos darle salida y sobre todo dar información para que les ayude a todas las personas que nos están oyendo a discutir, a crearse un criterio, a debatir, incluso si no están conformes con ciertos temas, pues también pueden hacernos llegar todas esas inconformidades o todos esos comentarios. Y bueno, mi nombre es Sergio Esteban y estoy con Luis Eric. ¿Cómo estás, Luis Eric? Muy bien, Esteban. Muchas gracias a todo el auditorio de aquí de Radio Raíces. Pues muy contento de estar aquí de regreso para comentar ya los temas de indigenismo y los temas que acostumbramos aquí en Panóptico Social. También un saludo a todo nuestro auditorio y desde luego pues invitarlos a que entren a nuestras redes sociales en Twitter, Facebook y Google Plus como Panóptico Social. Claro, y sobre todo también recordarles que pues Panóptico Social es un proyecto que está tratando de evolucionar, está cambiando día a día ciertas cosas que creemos no están tan bien o pueden estar mejor, y ello tiene que ver con precisamente este programa, Luis Eric, que bueno, ahora hemos decidido ya no estar los cuatro conductores de Panóptico Social. Como ustedes bien recordarán, este proyecto lo iniciamos Luis Eric, Alash y yo. Posteriormente se incorporó Carlos. Y bueno, el día de hoy nada más vamos a, y de aquí en adelante, nada más vamos a estar dos locutores de estos cuatro que acabo de mencionar en cada programa. Y también esperamos que, no porque no esté alguno de sus locutores o de sus amigos, pues dejen de escuchar este programa, sobre todo porque los programas, insisto, son para ustedes. También les recuerdo que pueden bajar los episodios, pero no sé si tú nos quieres comentar acerca de eso, Luis Eric. Sí, ya pueden suscribirse en iTunes, ahí están los episodios de Radio Raíces que hemos hecho. Si ustedes se suscriben allí, pues cada que hay un episodio nuevo les llega y lo pueden escuchar en su teléfono o en su iPod. Y también pueden entrar a nuestra página panópticosocial.com, ahí en la sección de radio encuentran los programas por si se lo perdieron o por si quieren retomar algo de lo que hablemos aquí. Pues pueden tener ahí la grabación del programa para escucharlo posteriormente. Sí, y también deben, si quieren escuchar estos en especial, pues bueno, ahí va a haber una pestaña que dice Radio Raíces, porque aparte tenemos algún otro proyecto, pero bueno, también lo conocerán si visitan nuestra página. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema pues que tiene muchas aristas. Vamos a hablar de la criminalización de precisamente los jóvenes, de cómo la protesta el día de hoy se ha convertido, pues pareciera ser desde ciertas esferas del gobierno, en algo malo, Luis Erika. Sí, la verdad es que hemos estado en un contexto en el cual pues el descontento social aquí en México y en muchas partes del mundo ha ido creciendo, y eso ha provocado que se lleven a cabo algunas protestas en las calles, ya no de manera simbólica o de manera virtual a través de redes sociales, sino que ya en muchos países, en muchos contextos, se ha determinado el salir a las calles para protestar en contra de los gobiernos, en contra del régimen y en general de la situación que se vive de manera política y económica en México en este caso. Y para el día de hoy pues tenemos a una invitada. Así es, Luis Eric, el día de hoy nos acompaña nuestra amiga ya desde hace algunos años, Ángeles. ¿Cómo estás, Ángeles? Hola, muy buenas tardes, muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes y bueno, con muchas ganas de ponernos a platicar. Es un honor que nos acompañes, sabemos que tu agenda luego está medio ocupada, que no siempre estás en el Distrito Federal, pero bueno, desde hace mucho tiempo pues hemos visto que tienes un trabajo bastante propositivo, sobre todo en la cuestión del activismo. Pero bueno, antes de seguir, vamos a escuchar una canción. Vamos a ir a un pequeño corte musical. Esto es una canción que se llama Ramón, el Indio Hereje. Vamos a escucharla y enseguida regresamos a Panóptico Social aquí en Radio Raíces. Temprano el gallo cantor, el sol sale en la misión. Primeras luces del claustro, brilla la helada sobre el maizal. Divina es la mano del gran inquisidor, justicia de los cielos. El indio temeroso por la sentencia del santo tribunal. Es que ayer encontraron sepultada una estatua de la Virgen María. La encontraron cabeza abajo, cubierta de hierbas secas, cerca del maizal. Taidara. Thank you. estamos de regreso aquí en Panóptico Social Radio, en Radio Raíces DF.net. Y bueno, pues acabamos de escuchar la canción Ramón el Indio Hereje de Flavio Cianciarulo. Es del disco Peso Argento. Es un disco grabado por Almafuerte y por Flavio Cianciarulo, publicado en 1997 y por ahí también grabado en el mismo año en los estudios del Abasto al Pasto en Buenos Aires. Es de la discográfica Resiste y bueno, actuaron como productores Ricardo Iorio, Flavio Cianciarulo y Álvaro Villagra. Sí, una canción bastante representativa de lo que pasaba, ¿no? En la época de la colonia, donde pues la iglesia veía como herejía el acto de enterrar a los dioses, cuando las culturas prehispánicas, sobre todo, pues lo hacían para, como bien dice la canción, pues para asegurar que esa tierra fuera bendecida, en este caso por la deidad correspondiente. Y bueno, pues vamos a iniciar ya a hablar de lleno en este primer bloque del programa. Y para ello, pues queremos preguntarte, Angie, ¿cómo podemos abordar el tema de la criminalización de la protesta en este contexto donde pues el neoliberalismo tiene ciertas reglas muy marcadas y cierta cosmovisión con respecto a la forma de llevar el gobierno? Para iniciar, yo creo que es primordial ubicarnos en el marco histórico, recordar que durante el siglo XX, durante la historia contemporánea de México, pero también en todo el mundo, los movimientos de jóvenes han sido trascendentales, han tenido una importancia muy específica para la historia política, económica y social. Por supuesto, el 68 es un hito en la historia, no solamente para México, recordamos el Mayo francés, recordamos Praga. Entonces, es un hito en ambos sentidos. Por un lado, por la protesta, porque el movimiento de jóvenes en el 68 fue amplísimo, fue tremendo, pero también por la criminalización. Por supuesto, todos tenemos perfectamente claro cómo terminó el movimiento del 68. Ha sido una válvula de escape. En los hechos, la realidad es que protestar y manifestarnos es nuestro único instrumento para expresar nuestra indignación, nuestras inconformidades. Pero entonces viene la pregunta de por qué se le criminaliza. Pues por supuesto, porque ha trastocado intereses, porque ha tenido significancias importantes, porque ha removido pequeños cimientos también. Entonces, históricamente, pues es importante identificar y tener bien claro que los movimientos de jóvenes son una válvula de escape en nuestro sistema político. Bien, Angie, con esto que nos mencionas sobre el contexto que se da el 68, sabemos luego cómo se justificó el presidente Díaz Ordaz al decir que salvó a México de justamente estos agitadores. ¿Cómo se puede trasladar ese contexto en el cual se criminalizó a los jóvenes al que actualmente se vive, sobre todo por la organización que se da a base de las redes sociales y que de alguna forma permite llegar a los más jóvenes para este resurgimiento? ¿Podemos hablar de que estamos ante un resurgimiento de la protesta organizada o es simplemente que se ha mantenido constante y ahora es mucho más visible gracias a que cualquiera puede reportarlo en los medios sociales? Yo creo que, aunque parezca raro, son ambas, ¿no? Por un lado, creo que la manifestación ha sido constante, ¿no? En todos los sexenios siempre ha habido movimientos de jóvenes, movimientos de profesionistas, movimientos rurales incluso manifestándose. Pero creo también que en este sexenio particularmente ha habido un crecimiento exponencial de la manifestación ciudadana, de las protestas sociales. Por supuesto, el 1 de diciembre de 2012 es una fecha muy significativa. Es algo que se ha dicho mucho, que puede parecer trillado, pero que es súper cierto. Se protesta contra Peña Nieto incluso desde antes de que fuera candidato presidencial, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hablar de legitimidad de un gobernante que inició su mandato con un día tan violento como fue el 1 de diciembre? Entonces, también creo que las redes sociales tienen una importancia especial. Por eso creo que son ambas. Se ha mantenido, pero también en esta fecha ha retomado cierta importancia. Y en ese sentido retomaría lo que decías hace rato, no solamente es en México, ¿no? Estamos hablando de un fenómeno global. Por supuesto, la primavera árabe aquí es un gran ejemplo, y también de las redes sociales. La primavera árabe derrocó presidentes, y uno de los fenómenos más importantes de la primavera árabe pues fue el uso de las redes sociales. Y hasta cierto punto creo que ha servido como modelo, ¿no? En un primer grado. Pero, ¿cómo podemos también entender hoy estas manifestaciones de los jóvenes? Porque pareciera ser que no hay otro grupo social que pudiera manifestarse hoy en día en las calles. Los jóvenes creo que últimamente han tomado una importancia, o al menos han expresado todas las inconformidades. Tal vez porque cuando ya se es adulto, por así decirlo, muy entre comillas, pues empiezas a tener cierta responsabilidad, ciertas, no sé, compromisos con un trabajo, necesitas ya tener un ingreso, etcétera. Y yo recuerdo que la última movilización, que tal vez no fue tanto de jóvenes, pues fue la de esta que se hizo de la violencia, que fue convocada de los sucesos por la paz. Ajá, por la paz, que tuvo varios momentos, ¿no? Primero fue el de Martí, el de este niño que pues es secuestrado, después lo asesinan, etcétera, y también con lo del poeta, ¿no? Este famoso poeta que todos conocemos bien. Pero ¿qué pasa también con los otros sectores de la sociedad? O sea, ¿tú por qué crees que sean los jóvenes los que más están utilizando esta forma para manifestar su inconformidad? Debido a que muchas inconformidades a lo mejor no son estrictamente pues de ellos, ¿no? Sino que ya son una herencia, son un reclamo histórico que nunca se le ha dado solución allí. Yo creo que se juntan varios factores y ninguno más importante que el otro. Por un lado, en este momento, los jóvenes somos uno de los más grandes grupos poblacionales en México, pero también es cierto que somos vistos como meros números y como fuerza de trabajo mano de obra barata, por supuesto. Pero es muy contradictorio porque somos vistos como mano de obra barata, pero sin embargo egresamos de las preparatorias o las universidades y no hay trabajos, y mucho menos trabajos adecuados y que tengan un pleno respeto por los derechos laborales, ¿no? Entonces sabemos de trabajos que los salarios son pobrísimos, que la jornada laboral es extenuante y muchos otros factores que se involucran. Por otro lado, nos encontramos en un momento del país en que todos los días vemos innumerables hechos de violencia. No tenemos un instrumento de participación política adecuado y que sea respetado por el gobierno mexicano. Entonces, me parece que se juntan todos estos factores que estallan en los jóvenes. Los jóvenes creo que estamos despertando muy fuertemente después de que mucho se ha hablado de que estuvimos aletargados y etcétera. Pues no, mentira, ¿no? O sea, los jóvenes estamos aquí, estamos presentes y estamos trabajando por exigir y por acceder a nuestros derechos. Ahora que lo mencionas, creo que hay un conflicto entre las realidades que se presentan y que vivimos todos los ciudadanos, y como jóvenes también lo vivimos, de la que tiene hasta cierto punto el gobierno. Ahorita acaban de pasar las elecciones y sin ánimo de crear aquí controversia, luego vemos al presidente Peña Nieto decir, pues es que los resultados fueron favorecedores al PRI en el Congreso porque estamos bien, porque hay seguridad, hay certeza para las familias, están como esta parte de las oportunidades para los jóvenes. ¿Qué tanto estas dos realidades se contraponen, o a lo mejor es que una no es realidad y solo hay la realidad que es la que vivimos los jóvenes afuera, en la calle? ¿Cómo se puede contrastar estos puntos de vista con que a lo mejor tal vez no son en general los jóvenes los que están pues siendo partícipes de esta serie de protestas sistemáticas, sino que más bien está acotado hacia ciertas universidades, hacia ciertos grupos de participación ya tradicionales en México, y que no ha traspasado hacia la sociedad en general? Porque a lo mejor, y digo relacionándolo con esta declaración de Peña Nieto, podríamos haber visto un resultado distinto, o pudiéramos haber visto una participación distinta a lo que se dio el 7 de junio. ¿Cómo tú percibes este conflicto? ¿Realmente está permeando a todos los jóvenes, o son un sector muy, muy característico o que se puede distinguir fácilmente? Mira, así de pronto pienso en dos cosas que me parecen importantes. Una, creo que... Y digo esto porque de pronto veía por ahí en redes sociales que decían, se preguntaban por qué Ayotzinapa, porque esta tristísima situación de Ayotzinapa había generado tantas protestas y movilizaciones tan concurridas. Entonces, creo que es un estallamiento, creo que es haberse guardado tantas cosas y tanta desigualdad, tanta falta de respeto a la dignidad durante tanto tiempo, y entonces es como el cúmulo de cosas que de pronto un día estalla. Porque en las marchas por Ayotzinapa veíamos marchar jóvenes, veíamos marchar familias enteras, veíamos, por ejemplo, los contingentes de padres que iban con sus hijos en carreolas, ¿no? Creo que Ayotzinapa particularmente es el colmo de la violencia, entonces las familias deciden salir a exigir no solamente seguridad, sino justicia. Eso por un lado. Entonces creo que tras los hechos como Ayotzinapa, como San Fernando, como los niños de la guardería ABC, trastocan a jóvenes y adultos por igual. Y por otro lado, lo que decía respecto a las universidades, que el movimiento de jóvenes puede estar solamente ubicado en algunas universidades públicas o privadas, como vimos en el 2012, creo que la realidad es que todos los jóvenes tenemos algo por qué protestar, ¿no? O sea, a lo mejor algunos por falta de presupuesto en nuestra universidad, otros porque no hay empleo. Existen también los jóvenes que salen a protestar porque no hay lugares suficientes en la universidad. Existen también los grupos de jóvenes que se manifiestan contra el exceso de la fuerza pública. Entonces, creo que son diversos sectores. De pronto, sí, muchos somos universitarios. Habrá quienes no. Pero yo creo que no se reduce solo a las universidades públicas, sino al grupo juvenil en su máxima dimensión. Bien, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical. Enseguida regresamos para seguir hablando con Angie. Y les recordamos que pueden escribirnos a nuestro Facebook y a nuestro Twitter. Nos encuentran como Panóptico Social. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. We'll be right back. Bien, estamos de regreso. Esto que escuchamos fue un clásico también del rock argentino. Esto fue de Los Abuelos de la Nada, se llama Lunes por la Madrugada, de un disco que fue su tercer disco, se llama Himno de mi Corazón. Y bueno, sin duda, Miguel Abuelo, todo un pilar dentro del rock argentino, sobre todo después de la prohibición del idioma inglés en las radiodifusoras debido al pleito que tuvieron con Inglaterra por las islas de las Malvinas. Bueno, creo que Miguel Abuelo toma la batuta junto con Twist, Virus, otras bandas, Sumo, por supuesto, Patricio Rey, en fin, y empiezan a generar todo esto que también se le conoció como rock nacional o la primera manifestación de rock en tu idioma, Luis Erika. Pues así es, Esteban, seguimos aquí en Radio Raíces. Los invitamos a que entren a nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como Panóptico Social. Ahí pueden encontrar más información y desde luego nuestra página panópticosocial.com. Y continuamos hablando acerca de la criminalización de la protesta con Angie, y bueno, para ya queremos entrar a la parte como más polémica, y es precisamente el punto en el cual cómo podemos tomar en cuenta hasta dónde llega la parte del derecho de la libertad de expresión, el derecho a la protesta, el derecho a la manifestación, y cómo lo podemos considerar también con el derecho de los otros ciudadanos que no están protestando, al derecho a transitar, el derecho a tener vías de comunicación. ¿De qué manera el gobierno está tratando de llegar a un justo balance, o tal vez injusto, entre el derecho a la libre manifestación y también de qué manera lo están tratando de legislar en unas leyes ya muy establecidas de cómo pueden manifestarse? Es decir, ¿estamos ante políticas que realmente atenten en contra de la organización civil, o se refieren más bien a mantener un cierto orden en esta ya caótica Ciudad de México, que es donde se ha visto ya algunas iniciativas que pretenden regular las marchas? A mí no me cabe duda que la intención no es buscar un balance, sino extralimitar la manifestación pública. Creo que aquí, por un lado, está el derecho a la libre expresión, el derecho a la reunión y a la asociación. También está, el derecho a los espacios públicos. Los espacios públicos son de los ciudadanos, no son del gobierno. El derecho a la manifestación tampoco es un regalo del gobierno, es una conquista que llegó tras décadas de lucha. Y creo que es importante tener muy claro eso en este tiempo en que el gobierno está buscando la forma de legislar contra las marchas como tal. Es verdad, de pronto es un poco difícil como ponernos a pensar en las dos caras de la moneda. Por un lado están los ciudadanos que salen a protestar porque están inconformes, y por otro lado están aquellos que se ven afectados por las marchas. Creo que es un debate muy polémico, muy complejo, y también creo que no tiene una solución real, ¿no? Si por un lado buscamos que las personas tengan derecho a libre tránsito y que les sea respetado, bueno, pues entonces estaremos acotando la libertad de expresión. Por otro lado, si permitimos que todos los ciudadanos sigamos saliendo a las calles a manifestar nuestra inconformidad, pues por supuesto hay otras personas afectadas. Sin embargo, creo que esa discusión sí debe llevarse a cabo, pero creo que en este momento la discusión es que la intención del gobierno no es buscar un balance, no es encontrar el equilibrio entre ambos grupos de ciudadanos, sino limitar la libertad de asociación, de reunión y de manifestación pública. Y sobre todo porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también en estas agendas especiales que hace, sobre todo con las relatorías de ciertas movilizaciones que se presentan donde hay actos violentos, ha sido muy enfático. Pero muchas veces también sabemos que el mismo gobierno infiltra grupos para hacer parecer que la manifestación que se está teniendo pues es violenta. Incluso pues ha habido un movimiento prácticamente latinoamericano, sobre todo de este famoso grupo de los anarquistas, que bueno, en Brasil han pues sido el blanco de muchas críticas, porque también ahí con la situación social que se tiene, la situación política, sobre todo después del Mundial, hubo como que también una euforia de movilizaciones, también lo del pasaje, bueno, lo entendemos. Pero justamente en ese marco, ¿cómo poder también, digamos, como sociedad civil, entender que muchas veces las luchas que está teniendo un movimiento social o las causas que están originando una manifestación también les pueden afectar? O sea, hay un tejido social roto, ¿no? Eso lo sabemos. Pero desde las mismas organizaciones que convocan a las marchas, ¿se han puesto a pensar en este punto? ¿Han tratado, con base a lo que tú has visto, han tratado como de concientizar también a esa parte de la sociedad que de entrada pues pone un rechazo a las marchas porque están impidiendo su libre tránsito, como tú decías ahorita, Angie? De entrada creo que se vale cuestionar, ¿no? Se vale como ponernos a conocer los movimientos, quizá criticarlos, pero como siempre se ha dicho, también proponer un poco. Es verdad, ha habido muchos movimientos anarquistas, pero también es cierto que existe la infiltración. La prueba de ello, pues, es que hemos visto muchísimas veces en redes sociales videos de donde se ve claramente quiénes son los agresores, a los que no se les toca, y en cambio se van directamente a veces contra jóvenes, contra familias, contra personas mayores. Por ahí había una foto que fue muy, muy, muy viralizada de un hombre que después resultó que colaboraba con la red por la infancia en México, que traía cargando a su bebé, ¿no? Entonces, y tiene a los granaderos detrás de él. Entonces, creo que también es un debate muy complejo. Yo no voy a decir que soy promotora de la violencia, pero pues yo sí creo que hay cosas muchísimo más violentas que romper la ventana de una tienda de conveniencia, ¿no? Por supuesto, cuestionemos, preguntémonos qué es lo que está pasando, pero creo que también es necesario que la sociedad se involucre, que la sociedad conozca y que la sociedad se pregunte qué es lo que está pasando. ¿Por qué los jóvenes están saliendo a protestar? Porque no siempre tenemos la intención siquiera de preguntarnos qué es lo que sucede. Nos quejamos, pero también hay que exigir, ¿no? Una de nuestras obligaciones como ciudadanos es exigir nuestros derechos. Están siendo violentados, nos están siendo arrebatados, y entonces nos toca seguirlos exigiendo. Por supuesto, es una chambísima y es un proceso muy largo, pero por algo se empieza. Yo creo que en este punto es muy complejo, como mencionas, pero es que también viéndolo de lado de qué manera podemos estar seguros de las personas que están participando en las protestas y en actos violentos sobre todo, ¿no? Porque luego identificamos claramente, como dices, a las personas que están allí realizando el desorden, y también hay gente que ha sido detenida y que de alguna forma se convierten en íconos de la lucha o se convierten en mártires de la protesta, ¿no? Entonces, la verdad es que yo recuerdo un caso que no tiene mucho, que es el de Sandino, ¿no? De repente había una persona en los famosos anarquistas, los encapuchados, los que estaban criticando todos. No sé si a través de un proceso periodístico o a través de filtración de información, Reforma publica que Sandino es uno de los encapuchados que estuvo en tal y en tal otro evento, incluido el de la quema de la puerta de Palacio Nacional. Y de repente entonces vemos cómo una persona es la que lleva la carga de todo un movimiento, la carga simbólica, porque se convierte como en ese ícono de la lucha. ¿Y hasta qué punto, en el caso preciso de Sandino, pues lo llevó hacia, pues no sé, hacia terminar un poco desencantando a los que estaban en la lucha luego de las declaraciones que dio, que sí era, entrevistas que dio que fueron desafortunadas y que finalmente pues pasó ya sin pena ni gloria después de haber sido pues uno de los que estaban en el movimiento anarquista, pues que eran más identificables y que además tenía mucho carisma? ¿Hasta qué punto el ir en contra de los que están haciendo actos de violencia genera más violencia y una escalada entre los manifestantes de decir, pues es que esa persona es un preso político y vamos ahora a exigir más y escalar en nuestra violencia para que sea liberado? ¿Y hasta qué punto el gobierno puede seguir deteniendo a todos los que están participando en esas luchas? ¿Cómo podemos ahí ver hacia dónde podemos ir? De forma personal te diré primero, así, mi absoluta opinión, que yo siempre me he opuesto a que se personalicen los movimientos, justo porque pasan cosas como esta, ¿no? De pronto un movimiento es identificado con una persona en particular, y si esa persona, vamos, se vende, es incongruente, o etcétera, entonces todo el movimiento completo se va al demonio. Entonces, ese es uno de los peligros más fuertes. Tristemente, justo por nuestra sociedad culturalmente competitiva y liderada, estamos acostumbrados a eso, a que haya una persona, una imagen, una figura, un líder, alguien que lleve a todos los borreguitos detrás. Ese me parece uno de los riesgos más fuertes. Por otro lado, creo que lo que dices tiene un poco que ver con lo que te platicaba hace rato. Son muchos sectores de jóvenes y de personas en general los que están saliendo a manifestarse. Entonces, de pronto hay encuentros y desencuentros de ideas, de acciones, ¿no? De formas de accionar. Entonces, tenemos a los grupos anarquistas que tienen su muy particular forma de luchar y de tener sus exigencias. Tenemos al Movimiento por la Paz, por ejemplo, que tiene una forma muy diferente de llevar a cabo sus exigencias. Tenemos a la sociedad en general que está acostumbrada a otras cosas. Entonces, creo que de pronto por eso existen esos choques. Es, creo yo, difícil armonizar tantos ideales, tantas formas de accionar. Pero, insisto, creo que la base, el primer paso es empezar a darnos cuenta de que tenemos derecho a exigir nuestros derechos. Eso es primordial. Tenemos derecho a salir a decir lo que no nos parece. Es verdad, de pronto es complejo llegar a estos acuerdos, pero lo primordial es eso, saber que tenemos derecho a exigir nuestros derechos. Bien, bueno, vamos a hacer una última pausa musical y enseguida regresamos en esta, pues, no sé cómo llamarlo, en esta reflexión que nos invitas a hacer, Angie, sobre la criminalización de la violencia. Vamos a escuchar esta rolita y enseguida regresamos aquí a Panóptico Social desde Radio Raíces. Visítanos, Radio Raíces, df.net, comunicación comunitaria. Observo la ciudad, oscureciendo su interior. Bien, estamos de regreso. Esto que escuchamos fue una canción de una banda que se llama El Diario de Hank, que por cierto, esto viene, es en su primer disco, la canción se llama Ausente, y El Diario de Hank es una de las pocas bandas peruanas que se ha puesto realmente en el ámbito musical. Y nada más como paréntesis, hay que decir que se llaman el Diario de Hank, pues porque así firmaba Bukowski cuando hacía algunos escritos autobiográficos. Él firmaba como Hans Chinansky. Pero pues bueno, vamos a seguir en Panóptico Social. Está con nosotros Angie, que es nuestra invitada del día de hoy. Estamos hablando de la criminalización de la protesta. ¿Y qué más podemos decir de este aspecto, Lucerica? Pues estamos ya entrando a la recta final del programa y desde luego siento que una de las principales cuestiones en este tema es saber el porqué y el para qué de la protesta. Sabemos que la protesta surge a partir de que el gobierno no resuelve una problemática en particular para un sector de la población y que organizados deciden salir a protestar. ¿Y de qué manera esta organización que se da por parte de los ciudadanos, pues tiene que ver ya más bien con tintes políticos, ¿no? Por ahí vemos cuáles han sido parte de las supuestas soluciones que dan los gobiernos y que muchas veces la sociedad que no está viéndose afectada por la problemática en particular que dicen tener los manifestantes, ¿por qué la protesta como tal llega a un punto en el cual está desprestigiada de manera generalizada y también por parte del gobierno no parece ser efectiva que algún grupo se manifieste para exigir algo y realmente nunca o muy pocas veces se dan soluciones a las peticiones que se hacen por parte de los manifestantes? Entonces, ¿hasta qué punto realmente la protesta sigue siendo un método, ya no digamos válido, sino un método efectivo para cambiar las cosas? Es decir, muchas veces no tenemos claro cuál es el objetivo de la protesta. Si el objetivo de la protesta es desestabilizar al gobierno, si es quitar al presidente, si se quita luego qué, o cambiar una política pública en particular, una decisión del gobierno. Es decir, ¿hasta qué punto realmente es efectivo la protesta en las calles siendo tan desprestigiada ya por la sociedad, Angie? Justo como lo mencionaba al principio del programa, que creo que el término válvula de escape le queda a la perfección a la manifestación ciudadana. En México no existe la figura de la consulta ciudadana, no existe el plebiscito, ¿no? Entonces, por ahí hay la consulta que alguna vez hizo López Obrador en sus tiempos de jefe de gobierno, pero no existe, la figura no existe. Las elecciones, bueno, nos hemos dado cuenta de que es un proceso absolutamente viciado, era un instrumento de la sociedad civil, me queda claro que ya no lo es. Y lo vimos recientemente en las elecciones del 7 de junio, ¿no? O sea, el día de las elecciones fue un día violento, sangrientísimo, hubo una cantidad innumerable de detenidos. Entonces, creo que en ese sentido la manifestación ciudadana resulta un instrumento único, es lo que tenemos a la mano. ¿Por qué salimos a protestar? ¿Cuál es el objetivo de protestar? Bueno, creo que también los objetivos son muchísimos, pero de manera general me atrevería a decir que es la justicia, en sus diversos aspectos. Lo que decías sobre, por supuesto, vale la pena preguntarnos si está siendo efectiva, si son viables las protestas todavía, si la manifestación en las calles todavía nos trae algo como consecuencia. Creo que es un debate al que nos tenemos que sentar quienes hemos decidido salir a marchar, pero en cambio no creo que debamos dejar de hacerlo. Pensaba, por ejemplo, en que esos pequeños espacios en que la sociedad civil puede participar, por ejemplo, justamente la ley de manifestaciones en el Distrito Federal, cuando fue discutida en la Cámara de Diputados, llegaron organizaciones de la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos a querer entrar al debate. Les permitieron quedarse 10 minutos y luego les pidieron salir a la hora de la votación, ¿no? Entonces, no tenemos acceso a ningún espacio de opinión ni de influencia en el gobierno. Entonces, creo que es una manera muy básica, si la queremos ver de ese modo, muy trillada también, muy usada, muy desgastada también. Pensaba hace rato en el caso de los maestros en Oaxaca, ¿no? El movimiento de los maestros en 2006 fue muy apoyado por la sociedad civil en Oaxaca y actualmente está completamente deslegitimado, ¿no? Los maestros son muy criticados en Oaxaca, ya no los quieren en Oaxaca. Pero es justo eso, porque se ha desgastado la figura de la manifestación pública de la sociedad civil. Entonces, pues nos tenemos que sentar a preguntarnos qué es lo que toca hacer ahora. No lo sé, yo no tengo la respuesta, no sé cuál sería la alternativa, pero sí creo que mientras encontramos una opción, manifestarnos sigue siendo una pequeña salida. Y el hecho de que esté siendo criminalizada y que se estén creando legislaciones para reprimirla, pues me parece que, aunque no se vea de ese modo, es una señal de avance. Sí, sobre todo porque, como tú bien dices, hoy en día se están legislando nuevos delitos, ¿no? Y es increíble que hechos como terrorismo puedan tener una pena tan grande. Y sobre todo las leyes están siendo muy ambiguas. También hay una carencia ahí legal que obviamente se presenta porque el objetivo del gobierno pues está siendo reprimir completamente estas movilizaciones que, como tú bien decías, son un pequeño escape, pero me parece que también sería bueno pensar en estos tiempos donde pues ya está, como había mencionado, tan castigada la pena de estar haciendo protestas por estas legislaciones bastante ambiguas. Sería bueno pensar en otras formas de participar, sería bueno estar organizándonos tal vez desde la sociedad civil, tal vez desde una ONG, desde algún otro frente dentro de las mismas formas de participación ciudadana para tratar de que esto no se vuelva una cacería de brujas y entonces después no le quede en ganas a las pocas personas que salen a marchar, porque también hay que decirlo, son cada vez creo que menos las personas que están acudiendo a esta forma de participación para manifestar sus inquietudes. Entonces, pues me parece que también todo lo que tiene que ver con la parte procesal jurídica, que ya no la podemos tocar porque ya se está terminando el tiempo, es una gran incógnita y es algo que tiene que resolverse y que también nosotros como sociedad civil tenemos que estar exigiendo pues que se quiten estas penas tan absurdas y tan ambiguas y sobre todo que no tienen una razón de ser. O sea, insisto, como tú bien decías, pues por un lado el gobierno está fallando, no solamente comete un error, sino comete un error de un mismo error al querer evitar que la gente haga ver esos errores que está cometiendo el gobierno, pues se cae en estas violaciones de los derechos humanos. Tampoco ya no podemos hablar esta parte de los derechos humanos, que también hemos visto cómo tratan a las personas que detienen en las manifestaciones, que eso pues también tiene que ver con lo que los juristas llaman el debido proceso, ¿no? Ya estamos terminando, desafortunadamente pues el tiempo se pasa de volada. No sé, Luis Eric, ¿quieres comentarnos algo antes de salir del aire? Bueno, solamente que estamos ante un escenario en el cual es difícil que las leyes puedan adaptarse a la realidad. Simplemente la iniciativa de querer regular las marchas, desde luego, refleja un interés político de las distintas fuerzas que hay en cuanto a quiénes les conviene o no que este tipo de manifestaciones se den. Entonces, la iniciativa de generar esta legislación en cuestión de marchas va a continuar, va a seguir. Y yo creo que lo más importante es ver de qué manera se van a poner de acuerdo, porque eventualmente va a tener que llegar una ley que regule este tipo de actividades, sobre todo por el vacío legal en el que se está cayendo y sobre todo en estas violaciones a los derechos humanos que se les da a los participantes de las marchas y que llegan a ser detenidos. Pero a mí me gustaría más bien dejarle pues en los últimos minutos a nuestra invitada para que dé su comentario final. Gracias, Luis Eric. Pues sobre las legislaciones, lo único que quiero decir es que se caracterizan por tener una pobreza técnica increíble, pero también porque hay en su contenido hay una confusión muy grande entre justicia, entre moral y hay un conflicto de intereses tremendo. Respecto a lo que decía Esteban de buscar alternativas, bueno, creo que hay algunas que se están llevando a cabo. Hay muchísimos colectivos y organizaciones de la sociedad civil trabajando y llevando a cabo trabajos arduos de defensa de derechos humanos, de acompañamiento a procesos organizativos. Hay muchísimas iniciativas de exigencia de derechos. Hay muchísimas organizaciones también que trabajan justicia, democracia, acceso a la salud, acceso a servicios básicos, etcétera, muchas otras cosas. Entonces, creo que ambos van de la mano, pero yo, arriesgándome a equivocarme, me atrevería a decir que muchas de las personas que salen a manifestarse son también estas personas que están llevando a cabo este tipo de procesos, ¿no? ¿Por qué? Porque nos queda de frente, porque tenemos claro muchas de las injusticias que se llevan a cabo, muchas violaciones a derechos humanos, despojos de territorios, violaciones a comunidades, entre muchas otras cosas. Y finalmente, bueno, les quiero agradecer por la invitación. Los veré pronto por acá, espero. Y bueno, pues eso es todo por mi parte. Bien, pues al contrario, Angie, realmente nosotros agradecemos este tiempo. Sabemos que vienes de lejos y la verdad, pues sí, es necesario que se estén tocando estos temas, sobre todo porque están pasando muy de noche, ¿no? O sea, simplemente los legisladores deciden cambiar la ley, lo hacen en una madrugada incluso, y bueno, ya no sabemos cómo quedó y las cosas se siguen poniendo cada vez peor. Por eso tratemos de organizarnos de una nueva manera, como ya bien Angie lo decía. Y pues bueno, de mi parte ha sido todo. Les recuerdo que pueden localizarnos en iTunes. ¿Y en qué otras plataformas, Luis Eric? Estamos en iTunes a través de su iPod y demás. Pueden suscribirse en cualquier otra plataforma de podcast o en iVoox también estamos. Y en Facebook, Twitter y Google Plus como Panóptico Social. También pues agradecer a Jacobo en los controles y pues agradecerte a ti, Esteban, por estar aquí. Claro que sí, pues muchas gracias también. Luis Eric, mi nombre es Sergio Esteban. Nos escuchamos, bueno, nosotros no, porque no nos va a tocar, bueno, a mí no me toca venir de hoy en ocho, pero seguramente Kalash andará por acá. No dejen de sintonizar esta estación que tiene música prácticamente todos los días y los dejamos en compañía de la estupenda programación de esta estación. Nos escuchamos de hoy en ocho. Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social en Radio Raíces de F.net.